perdón. En esta carta, mi amor, no te quise engañar. Fueron las copas de más. Arrodillado ante Dios, estoy pidiendo perdón. Sé que un estúpido fui, no quise hacerte sufrir. Perdóname, yo no quiero tu olvido. Perdóname, hoy te quiero conmigo. ¿De qué me sirve vivir? Yo no soy nada sin ti. La soledad me enseñó que amar no es un juego. Perdóname, no me arranques la vida. Perdóname, que tu amor me ilumina. ¿De qué me sirve vivir? Yo no soy nada sin ti. Hoy te prometo que nunca me iré de tus brazos. Yo te pido perdón en esta carta, mi amor. No te quise engañar. Fueron las copas de más. Arrodillado ante Dios, te estoy pidiendo perdón. Sé que un estúpido fui, no quise hacerte sufrir. Perdóname, yo no quiero tu olvido. Hoy te quiero conmigo. ¿De qué me sirve vivir? Yo no soy nada sin ti. La soledad me enseñó que amar no es un juego. Perdóname, no me arranques la vida. Perdóname, que tu amor me ilumina. ¿De qué me sirve vivir? Yo no soy nada sin ti. Hoy te prometo que nunca me iré de tus brazos. Perdóname, hoy te quiero conmigo. ¿De qué me sirve vivir? Yo no soy nada sin ti. La soledad me enseñó que amar no es un juego. Perdóname, yo no quiero tu olvido. Perdóname, hoy te quiero conmigo. ¿De qué me sirve vivir? Yo no soy nada sin ti. La soledad.